Estamos aquí. Vamos a hacer un poco de degustación de vino. Esta era la sorpresa que teníamos preparados. Yo soy Eric Barbarian, más bien conocido como Eric. Aquí tengo a Joss43, el Mister o Jossi. ¿Qué hay? ¿Cómo están todos? Espero que estén disfrutando su cena como yo. Con muy buena compañía, con muy buen vino y con muy buena comida, provechito. Pues provecho. Y tenemos a mi hermano, el raro de la familia que no tiene Twitter. Ricardo, preséntate, di algo. ¿Qué hubo? ¿Es lo único que vas a decir? Sí, no tengo nada más que decir, por algo no tengo Twitter. Bueno, está bien, como ven es el raro de la familia. Estamos hoy degustando un vino Concha y Toro. Estoy buscando el año. ¿De qué año es? ¿Tú sabes de qué año es? Primero di la cepa o la uva que es. Es un Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, hay que ser genio, sí, exacto. Es el de... Hay que saberlo. Ha de estar muy bueno. Ya está servido en tres copitas. Vamos a darle mate a esto, ¿no? Bueno, por unos probadita. A ver qué tal está. Salud. Salud, salud. Salud. Está bueno, está dulzón. Muy buena compañía para lo que me estoy comiendo. Una riquísima clam chowder. Y al rato sigo con unos platillos europeos como son pato y cache, que espero que sepan lo que es. Y aunque realmente podría estar comiendo con un buen vino blanco, soy tocovino, así que provecho. Pues sí, estamos aquí degustando y también probando comida. Está bastante rico, está bastante sabroso. El vino, como dice mi papá, está bastante dulce. La verdad está bastante bueno. A mí me gustó bastante. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Está muy rico, nada más le faltó respirar un poco, está un poco amargo. Aunque está agri amargo dulce. ¿Agri amargo dulce qué? Rico. Ok, está bien, está bien. Explícanos, papá, ¿qué es el cache? La cache es una semilla europea, es como el trigo, el maíz, pero este es otro tipo de semilla que se cocina muy sabrosa y es un platillo así como para acompañar platos sabrosos. Está bien, muchísimas gracias. Eso es lo que es cache, un platillo europeo. Se me olvidó decir, el vino es del año 2006. Gracias. Gracias a Ricardo por recordarnos. Dice que es buena cosecha. Bastante, bastante sabroso el Concha y Toro, ¿eh? Mira, la verdad, no nos sale tratar de hacer algo serio. Nosotros no somos así. Claro que no. Nosotros somos que echamos mucho relajo y realmente lo estás haciendo demasiado solemne y no te queda, man. No lo estaba haciendo solemne, es el preámbulo a nuestro sarcasmo y cinismo. Que por cierto, si pueden darse cuenta, ya comenzó. Efectivamente. Cortesía de mi querido hermano. A decir verdad, yo quería compartir con ustedes que yo no estoy cenando. Yo tampoco, la verdad. El único que está cenando aquí es mi papá, pero lo estamos acompañando. Es que pues, no tengo hambre, la verdad. ¿Tú tienes hambre, Ricardo? No, pero siempre hay espacio para un buen vinito. Un zape. ¿Un zape? ¿Me diste un zape? ¿Sí? Ahí te va un zape. Salud por el zape, salud. Les podrías decir que aquí en esta casa se come a la carta. El que saca la carta más alta, el que come. Y oigan ellos, porque ustedes no comen. Y el que saca la carta más chica es el que cocina, ¿verdad, Ricardo? Yo sé que tienes un as bajo la manga, a mí no me engañas. Y al que sacó la carta del medio le toca lavar. Desgraciadamente yo no participé en este concurso, el perdedor fue el gato o el perro. Así que se lo van a tener que lavar con la lengua. Yo de estos platos no como. Ay, bueno, así es como nuestra familia cena, platica y convive entre ella. En especial cuando la televisión está apagada. En especial cuando la televisión está apagada. Que si hacemos esto cada noche, una vez a la semana, estaría bien, porque así tenemos la tele apagada, estamos tomando un vinito, o ya si lo quieres hacer cada noche, pues por mí está bien, por mí está bien. Cada noche iríamos a Alcohólicos Anónimos, aunque es mejor ser borracho conocido que alcohólico anónimo. Claro que sí, si no, pregúntenle a Ricardo. Nadie me ha preguntado, no tengo por qué contestar nada. Bueno, dejen sus comentarios. Mándenme a Twitter, aquí, @ Eric, E-R-I-C, _Barbarian, o a @Jos43, 43 con número 43, Y-O-S 43, o el Mister, como ya le pusieron en Twitter. Salud. Salud, salud. Salud. Cachala. Papá, papá, última copa. Vete los popotes, estamos difíciles. Oye, sí, más vino, más vino. Bueno, ¿alguien quiere probar la gelatina de pata? No, gracias, provechito. Primero la gelatina de pata y luego la pata de pato. La pata de pato. Acá hay una piernita de pato. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Nada más que la verdad no se me antoja ahorita, no tengo tanta hambre que digamos. No les voy a decir lo que es esto que me voy a comer, por si algún día lo prueban. Sí, es un poquito grotesco. Es una gelatina. Es una gelatina. Con huevo. No, a mí me gusta ponerle cream, que es la raíz amarga, para darle muy buen sabor. Esto lo comíamos en casa de mis papás en las fiestas. Realmente es mejor la gelatina de pata que la de cabeza, por si algún día les dan opción. Así que seguimos aquí comiendo y brindando, provechito. Si alguien quiere probar, pues nada más abra la boca. Ahí está un Ricardo. No manches, la verdad, provecho, papá. ¿Qué tal está? Neta, con el rey está buenísima. Sin el rey no me la comería. Yo la verdad no me la comería con Hrein, sin Hrein, con pata o sin pata. Si ni sabes lo que es. La verdad no se me antoja mucho. Es pata. Es pata. Imagínate, si ya te dijo que mejor pata que cabeza, entonces ha de ser de algo. ¿De qué es? Explícanos de qué es. Se hace gelatina con la pata de res, de salada. Se le pone huevo. Cuando se hace de cabeza es de pescado. De la grenetina que se obtiene del pescado, o como se llame. Pero yo prefiero la de res a la de pescado, ¿eh? Realmente. La verdad, yo también prefiero la de res a la de pescado. Y realmente y prefiero, está muy buena. Prefiero no comer. No has vivido. Pues no he vivido hasta este momento, y la verdad, he tenido una vida plena y divertida para tener que comer pata. Gelatina de pata. Algún día. Algún día será. Algún día será. No podemos dejar este mundo sin haber probado muchas cosas. Decir probar o hacer de todo realmente es muy peligroso, por lo que ello implica. Pero, como yo siempre he dicho, y creo que hoy lo dije en Twitter, hay que aprender algo nuevo cada día. La enseñanza también es probar algo nuevo cada día. Y pueden llevarlo al campo o a la actividad que ustedes quieran. Así que hagan algo nuevo cada día. Aprendan algo nuevo cada día. ¿Entendiste la moraleja del día, Ricardo? Sí, cuando me pregunten qué hago, decir casi de todo. No, la moraleja es prueba la pata. A ver, levántate. No. El zapato no me lo quito aquí, ¿eh? Perdón. La moraleja del día es supérate cada día. Sé mejor cada día. Y cada día da lo mejor de ti. Y el vino está re bueno. Salud. Salud, salud. Porque aparte de buen sarcasmo, somos bien filosóficos. Ah, eso que ni qué. Les voy a traducir lo que acaba de decir. Abre la boca, que ahí te va la pata o te corro de mi casa. ¿No tienes nada que decir, Ricardo? No. ¿Nada que decir? Nada. ¿Absolutamente nada? Casi nada. Efectivamente, aprendiste la moraleja de hoy. Unos aplausos, por favor, para Ricardo. Efectos de, pongo efectos de sonido. Ni que fuéramos tampiteros. Si tengo mi experiencia con los podcasts, puedo poner un efecto de sonido, ¿no? No tienes que aplaudir tú. Sí, cortesía de tu hermano. Sí. Tú no vas a poner. Tú acabas de aplaudir. Ahorita voy a poner un efecto de sonido. Más chido. Igual cuando hacemos el saludo así, así. Le subo el volumen. Bueno, por cierto, hoy es un día de muchas innovaciones. Como el Twitter. Como la degustación de vinos nocturna. ¿Con la luz? No, ¿cuál luz? No, no es una luz. Ah, ok. Además, la nueva imagen del bárbaro. Que. Pues yo ya no sé de dónde van a sacarlo de bárbaro, pero. No me tires la fama. No me tires la fama. Espérame. Deja no me tires la fama. Deja que me crezca la barba, como dice Ricardo. Yo soy bárbaro, punto. No tiene nada que ver con mi look. Yo soy el bárbaro. Ya, yo me imagino que las chavas cuando lo vean pasar van a decir, qué bárbaro, está hecho un cuero. Más les vale. La verdad es que sí se ve muy bien, Eric. Bueno, me da gusto. Y ya me cortaron la inspiración. Bueno, después de haberlo visto que unos 10 años como andaba, sí es un gran cambio, ahorita ya le veo la cara. Antes que no me vies la cara. Ah, sí, si te quedabas ahí encerrado no salías ni de tu cuarto. El que no saliera tú, yo iba a la escuela. Yo también. Salud. Cuando ibas a la escuela. Salud. Salud, salud, salud. Salud por la escuela. Ahí está. Y nos queda vino para una copa más para cada quien. Pues sí, ¿verdad? Vas lento. Vas lento. Ay, espérate, ya casi me lo acabo. Además, yo soy el dueño de la botella, caray. Bola de parangana. Ey, ¿a dónde vas con la botella, Ricardo? Tráetela para acá. Digo, ya me dijeron parangana, voy a hacerlo. Ya me puedo quedar con la botella, ¿no? Cállate tu vino y sirve. Vas a dormir en la cerrera, ¿eh? ¿Otra vez? Pues, así te portas, no entiendes. Ya uno que invierte tiempo y dinero en tu educación y hay que estarte mandando a la perrera todas las noches. Bueno, con el permiso de ustedes, yo me voy a comer la piernita de pato. Provechito. Y ya si mañana les da hambrita y se lo quieren recalentar, pues se lo recalienta. Queda muslito. Y creo que la otra pieza es de poquito, ya no es de tanto. Ok. Nada más cabe recalcar. Porque si no, no te van a entender. Pero espérame. Cabe recalcar. Así es. Con recalcar. Ok. No, espérate, ¿qué? Sí. Ok, cabe recalcar que he servido el vino por edades. O sea, más a mi papá, un poquito menos a mí y un poquito menos a Ricardo. ¿Estás satisfecho con tu cantidad de vino? Pues ya que ya después de Alcohólicos Anónimos ya no puedo pedir mucho. Ah, sí, tu botón ya lo puedes tirar a la basura. No, ya lo cambié por una cerveza. Yo siempre he dicho que lo que vale, que lo que necesita más de 12 pasos no vale la pena. Así es. Ríete. No te puedes reír porque estás comiendo. Salud. Quien los oyera diría que realmente han pasado por todo eso. Y ni de la esquina sale. No, todos los problemas llegan a la casa. Especialmente cuando regresas de trabajar. No me pongas el micrófono cuando estoy masticando, tengo la boca llena. Ok, entonces. Y además, para que les dé envidia, está buenísimo. Provechito, la neta provecho, papá. Para que veas que te quiero, te deseo el provecho. Otra vez el micrófono cuando está comiendo. Está excelente la cara que puso. Ojalá el micrófono leyera mente, no me pasas el micrófono cuando no puedo hablar. No, espérame, es micrófono de iPhone, al rato va a poder leer mente. Ah, por cierto, estamos grabando esto en un iPhone porque me dio mucha flojera bajar mi computadora. ¿Para variar? Para variar. Va. Nada más es lo único que tienes que decir. Salud. Y luego no digan que Eric es un bolsón de aquellos, ¿eh? Lo acaba de abrir. Ah, bolsón, así como en la película de Señor de los Anillos. Bolsón en vez de decir huevón, porque me da pena decirlo en público. Ay, ay, ay, ay, ay. Ni estás en público, esto es grabado, ya mañana lo escuchan. El micrófono te ama, pa. El micrófono te ama. Otra vez le paso el micrófono cuando está con la boca llena. Checa el tenedor, cuando va a la boca el micrófono no viene. Ok, entonces que lo dejo aquí como si fuera atril y cuando va el micrófono lo muevo para acá, ¿no? Ponle sensor de movimiento que se retire cuando el tenedor va a la boca. Ahí está, retirado con el tenedor. ¿Ya salió de la boca el tenedor? Ya lo puse, ya, ni modo. Ya, no, ya. No, el cuchillo no. ¡Guarda el cuchillo! ¡No! ¡Cuchillo no! ¡Que te lo regreso! Ahí es tenedor. ¡No tengo cuchillo! ¡Te presto! ¡No, espérate! ¡Guárdame! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oye! ¿Cómo que te lo...? ¡Ah, ok, ya! Ya tengo cuchillo para defenderme. No confío. Está planeando algo. Se le ve en la cara. Vamos a ver qué dice. ¿Sigues comiendo? ¿Está rica la comida, pa? Tú estás realmente como los perros de Pablo. Estás condicionado a acercar el micrófono cuando me meto el tenedor a la boca. Pero los perros de Pablo babeaban cuando escuchaban una campana. Es que tú no estás viendo a tu hermano cómo babea cuando mueve el micrófono. Ay, ay, ay, ay, ay, espérame tantito. Eso ya es ofensivo. No estamos aquí por ofender, estamos aquí para tomar tranquilos. No sé, vulgarmente eso calienta. Salud. Tres tristes tigres tragaban trigo en un triste trigal. En serio, es lo único, es lo más interesante que tienes que decir en un momento de silencio total. ¿Que te paso el micrófono? Sí. Tres tristes tigres tragaban trigo en un triste trigal. Es lo que te va a repetir. Yo me voy a acabar mi vino y me voy a subir porque ya no aguanto este par. Nada más tomas tantito y te pones bonito. Es de familia. Dinos algo, no puede contestar ya, lo dejé calladito, no contesto. ¿Está rica la comida, pa? Dice que sí. No sabe. Cuando pidan pato, no pidan la pechuga, es muy grasosa. La piernita del pato. Si quieren pechuga, vayan con el pollo. Aunque me vean feo. Yo no te estoy viendo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué culpa tiene el pollo? ¿Qué es la pechuga del pollo? No me escupas. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo les aviso que ya se acabó el vino. Ya no hay vino en la botella. Y que mi papá quiere decir algo final antes de terminar esta primera transmisión formal, por así decirlo, de esta degustación nocturna de vino que aún no tiene nombre. Esperemos a ver si se les ocurre a ustedes un nombre. Unas palabras del señor Joss 43 o el Mister. No es palabras así muy sabias para cerrar una sesión, pero quiero aclarar que el único que se acabó todo su vino fue Eric de Loana. Yo todavía tengo el vino. Porque estás comiendo. Unas palabras para cerrar esto, Ricardo. Tres tristes tigres tragaban trigo en un triste trigal. ¿No, Ricardo? No, de hecho me estoy inspirando. Ah. La luna sale cuando el sol se oculta. Oculta. Oculta. Oculta. Oculta. Oculta el micrófono. ¡Ni una más! ¡Ni una más! La luna sale cuando el sol se oculta porque le debe dinero. Piensa. Sí. ¿Te consta? Sí, yo soy el notario. Es una acusación muy grave. Ojalá fuera ser tesorero el contador, no el notario. Exacto. Yo me despido diciendo gracias por escucharnos como siempre. Qué bueno que les... Espero que les guste esto. Dejen sus comentarios. Ándenle, mándenme por Twitter. Se los recuerdo, el Twitter de mi señor padre, el Mister, arroba Yos43, esto es YOS43. El mío, arroba Eric, E-R-I-C, guión bajo Barbarian. Y el de mi hermano, ¿cuál es tu Twitter? Tres tristes sigues fragantes en triste trigal. Ok, no tiene Twitter, es el raro de la familia. Te voy a abrir una cuenta, me vale madres. Bueno, no la voy a usar. No la voy a usar, entonces ya para qué. Síganos la siguiente semana, algún día de la siguiente semana va a salir esto, o tal vez mañana. Esperemos que mañana salga otro. Nos vemos luego. Gracias por escucharnos. Antes de que cortes, por favor, levanten los platos, laven la vajilla, recojan el tiradero de la cocina, hagan sus camas, denle de comer a sus mascotas, caray, todo quieren que haga yo. Ya estás comiendo, papá, ya estás comiendo, pato. Me lo serví yo solo, no me lo diste tú. Ricardo, ahí está tu plato de comida, ahí dice gatitos, ahí estás. Bye.